como que si no existieras. Y yo, de hecho, pues yo reclamo pues mi parcela, de que pues me lo aseen, me lo limpien, me dejen todo eso limpio, ¿verdad? Porque pues de hecho no se da nada ahí. El ejido Emiliano Zapata en Papantla es una muestra de esta devastación. En sus tierras hay 62 pozos petroleros que contaminan sus arroyos y día y noche tienen el ruido de una compresora de gas y un quemador. La comunidad de Emiliano Zapata exige la reubicación del quemador de la central de turbinas por las afectaciones, las graves afectaciones que está ocasionando desde el mes de febrero del año 2014. El ruido ensordecedor que pues afecta, que tiene estresada a la gente, que la está enfermando. A esto se suma una nueva amenaza, la llegada de la fracturación hidráulica, pozos petroleros explorados bajo una técnica altamente peligrosa. Los datos de la Alianza Mexicana contra el Fracking revelan que Pemex ya aplica esta técnica y ha querido ocultarla. Ejidatarios y campesinos han dicho no a más pozos porque temen que la contaminación sea fatal para miles de habitantes. Reportó para Voces Nuestras Inocencio Flores Mina, de Radio Guayacocotla, en Guayacocotla, Veracruz, México. En México. Y una iniciativa que nació en 2010 a través de una carta del obispo Raúl Vera es hoy un movimiento popular sólido que tiene como objetivo refundar la nación mexicana, teniendo como base fundamental las necesidades de los sectores históricamente excluidos. ¿En qué consiste este proceso y en qué etapa se encuentra? Nuestra compañera Beatriz Mora nos comparte esta entrevista con Marcos Tello de la iniciativa Constituyente Ciudadana. Me llamo Marcos Tello Chávez. Somos parte de la iniciativa de Constituyente Ciudadana y hoy estamos aquí para promover la formación de comités, particularmente en el estado de Veracruz, que forma parte de lo que es la segunda etapa de nuestro proceso organizativo. Entonces, Veracruz es un lugar al que en estos momentos le estamos poniendo especial atención. Platíquenos en qué consiste este proyecto de la Constituyente Ciudadana. Bueno, este proyecto tiene que ver con la necesidad de responder desde, a partir de la sociedad civil, del pueblo, de responder a la crisis que estamos viviendo, a una crisis humanitaria, cuyos principales responsables son los políticos de alto nivel, la alta burocracia estatal, las empresas transnacionales, y algunos países, como hablando en términos de Estado, como los Estados Unidos. Entonces, la Constituyente Ciudadana es una iniciativa desde la sociedad civil por tratar de superar esta crisis y refundar nuestro país en función de las necesidades más generales de la población, de las mujeres, de los jóvenes, las clases trabajadoras, las clases medias. Bueno, una de las principales problemáticas que tenemos en nuestro país en este ámbito es, bueno, tiene que ver con vencer la costumbre. La costumbre indica que todo se resuelve a través de un régimen político que en realidad fue el que creó los problemas. Entonces, hay una inercia a repetir, pues, entre la ciudadanía y entre los propios grupos progresistas, el mismo camino que no nos ha llevado muy lejos, que es ese camino donde la sociedad civil entrega su soberanía, su representación, su capacidad de hacer a grupos de políticos que no están interesados en resolver los grandes problemas nacionales, están interesados en resolver sus propios problemas como grupo o en resolverle los problemas a las transnacionales. También estamos encontrando una respuesta muy favorable entre núcleos muy importantes de lo que llamamos la sociedad civil. Núcleos muy diversos por su composición, pero también por su convencimiento. Creemos que esto es lo que nos va a ayudar a superar ampliamente estos problemas. Tenemos una profunda confianza en que la experiencia que tienen en términos de su memoria inmediata y de su memoria larga, o sea, como lo que somos, como de alguna manera pueblos ancestrales y pueblos nuevos, modernos. Creemos que sobre la base de toda esta tradición, de toda esta memoria, vamos a encontrar salidas en esta perspectiva que estamos planteando. Y precisamente en ese sentido, todo este proceso de visitar los estados, de formar los comités, ¿a dónde se pretende llegar? ¿Cuál es el objetivo final de este proyecto? Bueno, el objetivo final es refundar al país a partir de las necesidades de las mayorías nacionales, de las clases nacionales. Ese es el objetivo. Parte de ese objetivo tiene que ver con desplazar, sacar del gobierno a los responsables de la crisis. Tiene que ver con convertirnos en gobierno desde la sociedad civil. Y la otra es fundamentar un proyecto de nación a través de elaborar una nueva constitución. Y finalmente, si alguna persona está escuchando esta entrevista, si no conocía sobre este proyecto y quisiera vincularse, quisiera saber más, ¿cuál es la ruta para participar? Tenemos un correo general, que es el de Constituyente Ciudadana, @gmail.com. Entonces, Constituyente Ciudadana, @gmail.com. La otra es que accedan directamente a la página, que es constituyenteciudadana.org. Informó para Voces Nuestras Beatriz Mora desde Teocelo, en Veracruz, México. Porque yo tengo algo importante que decir. Yo también. Y yo. Y yo también. Y yo. Porque todas las personas tenemos mucho que decir. Escucha la franja de los movimientos sociales de lunes a viernes a la 1:00 p.m. en Radio Actual 107.1 FM. El informativo Voces Nuestras también se escucha en El Salvador por Radio Iscanal, Radio Mangle, Radio Variedades y Radio La Clave. En El Salvador, el 80% de la población salvadoreña potencialmente amenazada por la minería metálica en El Salvador no está de acuerdo en que se permita esta actividad industrial y considera que el gobierno debe prohibirla definitivamente. Así lo revela un sondeo de opinión pública realizado por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA. Damos el pase a nuestro corresponsal Alfredo Carías. Saludos amigos y amigas de Voces Nuestras. 80 de cada 100 salvadoreños y salvadoreñas piensa que el país no es apropiado para permitir la exploración y explotación minera, según revela una encuesta realizada por el Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA. Expone los hallazgos de la investigación Omar Serrano, vicerrector de dicha casa de estudio. Primero, la afirmación de que la explotación minera en El Salvador cuenta con el apoyo de la población es falsa, si nos atenemos a los resultados de esta encuesta del YouDoc. Y ustedes ya lo vieron en los datos, que 80 de cada 100 salvadoreños cree que este país no es apropiado para la explotación minera, porque es muy pequeño, porque deteriora el medio ambiente. 76% de la población no está de acuerdo con la apertura de proyectos en su municipio. Hay que decirlo, 19.8 dijo que sí estaba de acuerdo. El 89.9, 90 de cada 100, cree que tiene efectos negativos, que contamina el agua. 85% que contamina el aire, 88% que habrá tala de bosques y que afectará la vida de las especies animales también. De igual forma, 77 de cada 100 salvadoreños y salvadoreñas considera que el Estado debe prohibir la minería metálica en el país y debe hacer esfuerzos diplomáticos con los países vecinos de Guatemala y Honduras, donde sí hay actividad minera transfronteriza que afecta a las tres naciones que comparten el río Lempa. Pues yo lo que opino es que no pase esas minerías aquí, porque ellos no tienen por qué venir a explorar esos cerros, ¿no? Claro, porque como esto los va a contaminar a todititos. No podemos. No estamos de acuerdo en eso, pues, de que vengan. Va. El problema que se nos puede avecinar en algún momento de la minería al conocer algunos otros proyectos mineros en otro país. El Salvador es uno de los países de Centroamérica que no ha permitido la actividad de la minería metálica, pero que le ha traído consecuencias económicas

Pero además, en otro caso que provocó el repudio nacional descubierto en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el titular Juan de Dios Rodríguez, coronel en situación de retiro, especialista en inteligencia militar y amigo personal de Pérez Molina, incurrió en asociación ilícita, tráfico de influencias, cobro ilegal de comisiones, fraude y cohecho pasivo. Un contrato millonario con una empresa que no llenaba los requisitos ni contaba con la estructura básica ocasionó la muerte a casi 30 enfermos renales. Recientemente, en otro hecho dado a conocer por la CICIG y el Ministerio Público, fue capturado el exsecretario general de la Presidencia y yerno de Pérez Molina, Gustavo Martínez, acusado de tráfico de influencias y asociación ilícita. Todo esto ha generado un movimiento social que demanda semana a semana frente al Palacio Nacional de la Cultura la renuncia del Ejecutivo. La vicepresidenta Roxana Valdetti presentó su dimisión al cargo el 8 de mayo. Sin embargo, Pérez Molina ha reiterado que concluirá su mandato como lo establece la ley, aunque pierda su derecho de antejuicio. La situación cada vez es más explosiva y las elecciones generales están por efectuarse a menos de 2 meses. Entrevistamos al respecto a la licenciada Ileana Alamía, coordinadora del Observatorio de los Periodistas de la Agencia Serigua. Licenciada, nos gustaría conocer su opinión con respecto a los movimientos sociales generados a partir de la lucha contra la corrupción. ¿Qué fue lo que motivó esta reacción social? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que decir es que muchos gobiernos de nuestros países se han caracterizado por hacer del Estado un botín. Llegan con montones de ofertas y de propuestas, pero en realidad el fin último es generar ingresos para ellos y sus allegados. Por eso es que vemos que los partidos políticos realmente no tienen ideología y no presentan planes serios de gobierno. Cuando llegan a recuperar la inversión, entre comillas, que han hecho en todas las campañas proselitistas para poder conquistar el poder. Esto ha determinado que se instale en los gobiernos, o por lo menos ese es el caso de Guatemala, estructuras institucionalizadas de corrupción que se van trasladando de un gobierno a otro. E incluso se sabe que hay personas dentro de los equipos que van a asumir el gobierno que son los que reciben estas estructuras y que son los que se aprovechan durante esa gestión de todos los malos manejos, los negocios, el tráfico de influencias y la corrupción que se va generando debido a esta práctica perversa. En Guatemala esto había venido ocurriendo, era un secreto a voces, la corrupción en el Estado, especialmente en determinadas estructuras, por ejemplo, las aduanas. Pero hay otras, no son las únicas. Pero también la contaminación generalizada tanto en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial, que con diferentes modalidades practican el tráfico de influencias y la corrupción. ¿Qué papel ha jugado la Comisión contra la Impunidad en Guatemala y el mismo Ministerio Público? Continúo con este razonamiento y es que a pesar de que era una práctica conocida e incluso publicada, difundida a través de reportajes informativos, la situación no se mejoraba, la situación no se investigaba. Este gobierno, sinceramente, se excedió, actuó de una manera cínica en relación con el robo descomunal y el saqueo que hicieron de los recursos del Estado, y hubo cosas que exasperaron a la población porque se sintió absolutamente engañada y burlada, ¿verdad? Casos muy específicos que ya tenían a la gente aburrida, desesperada e indignada. Y resulta que cuando se presenta la primera investigación de un caso muy grave que implicó altas autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria, entonces la gente, por primera vez, ciertos sectores sociales toman las calles. Personas que hacía muchos años que en Guatemala no salían a manifestar, y estoy hablando de la clase media urbana, que se indignan por el tema de la corrupción, que fue revelado de forma descarnada a través de la investigación que hace la CICIG y el Ministerio Público. Me parece que si no hubiera estado esta instancia en Guatemala, una instancia que fue bastante cuestionada, pero que desde mi perspectiva, a cargo de los dos titulares anteriores, el señor Dalanese y el señor Castresana, no desempeñaron el papel y la función que les correspondía. Por eso es que no basta con una institución. Es muy importante también quién ejerce la titularidad de esa institución. Y este es el caso del señor actual jefe de la CICIG, el señor Iván Velázquez, una persona muy profesional y que contribuye entonces a generar este gran detonante. Yo pienso que si no hubiera sido por la CICIG, el Ministerio Público no hubiera tenido la capacidad ni se hubiera atrevido a revelar estos casos. Y una prueba es que durante toda la gestión anterior, del gobierno anterior, no hubo casos importantes de corrupción que fueran perseguidos por el Estado, ni uno solo. Ahí la fiscalía era una fiscalía que pasaba inadvertida hasta ahora, que hay unos casos muy escandalosos, como el caso de la Superintendencia de Administración Tributaria, pero también el caso del IX, que es un caso muy similar a lo que está ocurriendo en Honduras, donde los altos mandos de la entidad se llegaron, igual que como en el resto del Estado, a aprovecharse de las arcas para hacer sus negocios y enriquecerse. Finalmente, ¿cree usted que una comisión similar a la CICIG pueda funcionar en otro país como Honduras? Bueno, yo creo que como la situación de Honduras es bastante similar a la nuestra, con una gran debilidad de las instituciones, falta de credibilidad y de confianza por parte de la ciudadanía, me parece que en ese caso, pues yo diría que pudiera ser un modelo a seguir, aunque en el caso nuestro y en otros casos, a lo mejor donde sí las instituciones son fuertes y hay un verdadero Estado de Derecho, una entidad como esta es cuestionada porque se argumenta que interfiere en la soberanía nacional. Pero nuestros estados con esta situación sí requieren de ese acompañamiento, y sobre todo yo lo que diría es que sí hay que ser de veras muy cuidadoso de qué persona va a ser la que encabezaría una entidad como esta, para que no sufran el fracaso de los dos casos anteriores que nosotros tuvimos en Guatemala. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la agencia Serigua. ¿Desea enviar informaciones o denuncias? Escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. Por este mismo medio podrá inscribirse para recibir de forma gratuita un boletín semanal del informativo Voces Nuestras en su correo electrónico. Y hasta aquí esta entrega del informativo Voces Nuestras. Muchas gracias por acompañarnos y desde ya le invitamos a sintonizarnos la próxima semana por esta misma emisora. Estuvo con usted Noelia Alfaro. Agradecemos el aporte en esta producción a la red de corresponsales Voces Nuestras y en los controles a Leonardo León y Roy Valerio. Hasta la próxima. Informativo Voces Nuestras. Noticias, análisis, actualidad, reportajes, entrevistas. Esta fue una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica, con el aporte de la red de corresponsales, representantes de radios y organizaciones de Centroamérica y México.